La charla y la respuesta de advertencia del vocero de la Cancillería Coreana a Norteamérica, que niega a todo trance la soberanía y el derecho a la existencia de Corea y persigue la temeraria confrontación militar y presión, fueron temas de enfoque de la TASS de Rusia, la Telesur y el rotativo PEA de Venezuela, la prensa latina de Cuba, la Xinhua, los periódicos Liaoning Rubao, Yan Bian Rubao y Jilin Xinwen, la televisión central, las redes de información Fanchiu, Xinhua, Juventud, Radio Internacional y la información del noroeste de China, la agencia India Asia, la revista digital Nepal Today, el periódico uruguayo La Juventud y los sitios web del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia del Congo Democrático. Estos medios de información masiva publicaron esos documentos en resumen o en texto íntegro bajo distintos temas como Corea no teme la guerra con Estados Unidos de América y seguirá el camino optado por sí misma y Corea nunca se rinde a la presión norteamericana.